Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu compañía para disfrutar, para relajarnos y para enamorarnos a través del maravilloso mundo del rock, que desde mis palabras te habla David Calderón. Intentaré llevarte, como bien te digo, estos próximos 60 minutos en este programa que ya tiene 29 años de andadura y que se llama Trovador Urbano. Tenemos diferentes maneras de que te pongas en contacto con nosotros. Si tienes una banda, puedes hacerlo a trovadorurbanoradio@gmail.com. Ahí hablaremos, nos contaremos y ahí nos diremos y ahí llegaremos fácilmente al acuerdo de que suene tu banda en nuestro programa. Y como también sabes, tenemos ese otro espacio donde hay programas más largos y donde puedes escuchar y conocer, aparte de podcast, noticias actuales de nuestros grupos en el como bien te digo, el blog y podcast Trovador Urbano, mejor dicho, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a volver en cierta manera a escuchar una banda que estuvimos, como bien te digo, entrevistando, y que te vuelvo a decir que te acerques a nuestro blog y podcast, pero que proponía un disco que en un momento dado, por el parón de la banda, se quedó, yo creo que muy a medias de presentar. Te hablo en El Otro Viento, que es el trabajo que en su momento sacaron Coven y que ahora en la actualidad, con nuevo impulso, con una nueva formación, nos están proporcionando momentos muy interesantes para nuestra vista en el plano del concierto, ya que tiene un directo excepcional y musicalmente hablando, en esa espera de lo que será seguramente una nueva maravilla por parte de los madrileños Coven. Vamos a volver a ese año 2015. En El Otro Viento se llamó su primer larga duración, banda que ya tiene 20 años de andadura, y quien lo agradecerá. Es una buena muestra, es una buena prueba de lo que puedes conocer de estos madrileños que suenan tras mis palabras y que nos ayudan, como siempre, a arrancar la nueva edición del programa. Escuchas a Coven. Oh, las bandas siguen creando, siguen acercándonos su música, y la verdad es que tenemos la suerte de, en cierta manera, ser un programa muy querido y que también se valora un trabajo humilde, pero sobre todo muy intenso. Ya te digo que son mucho tiempo el que llevamos ya con Trovador Urbano, y una de esas bandas que también has escuchado y que puedes escuchar sus entrevistas en nuestro blog y podcast son los madrileños 43 grados, Ace a la voz y a las guitarras y Johnny a la guitarra y a los coros, acompañados en este caso por Blanca, muy siempre a su lado como voces y coros, Ethan en rock a la batería y arreglos de cuerda, y Kaiser, el bajista también de los Forces, la banda de heavy metal clásico, les ha echado una mano en este hard rock blues metal. Escuchas La Horca de 43 grados. Y no salimos del foro, seguimos con más bandas, y esta es de las que nos gustan y que seguimos desde hace ya también muchos años. Te hablo de Omission, séptimo trabajo en estudio de la veterana banda de thrash metal madrileña Disciples of Raven's Vengeance. Es su nuevo trabajo fonográfico que ha salido tanto en cassette como en CD y como en vinilo. Ha hecho el triplete, y uno de esos cortes que entra dentro de este nuevo trabajo de Omission es este Hatred Cycles. We'll be right back. Los Omission, que siempre han estado muy presentes en el programa y también en entrevistas, como nos gusta. Y como te vuelvo a proponer, en este caso con otra banda madrileña, Blacktown Band Moonmakers, se denominaba este segundo trabajo fonográfico de una calidad sublime, en este caso por parte de Blacktown Band. Y qué menos que volver a registrar su música a través de Untold Story, séptimo corte de este Moonmaker, recomendadísimo trabajo, segunda obra de los madrileños Blacktown Band. Thank you. y la diversidad se encuentra dentro de Tatuaje, el último trabajo de los madrileños Invisibles, que en cierta manera recuperan esa parte al completo en una larga duración de lo que sería una composición de dos EPs de antes de la pandemia. Un resultado altamente satisfactorio con 12 cortes que puede, como bien te digo, alegrar a cualquier mente curiosa, ya sea de las duras musicalmente hablando o sea de las más melódicas. Invisibles, como bien te digo, con este Tatuaje y el tema que escuchas tras mis palabras, De Cartón. Siento que no soy tan distinto a ti. Noches de insomnio, noches sin dormir. No siempre un medio justifica el fin. ¿En qué momento todo eso cambió? Perdiste el norte haciéndote mayor. Yo me hice un traje para la ocasión. Encuentro el sentido en las caras sin rostro que ven a un ser querido y agachan el alma y aplomo. Las circunstancias son duras, pero si el corazón late, la vida respira y se alivia para nacer una gran mañana. Hemos olvidado el amor de aquellos que nos dieron su vida a cambio de nada por solo amar y ser queridos. Pero las hogueras calientes volverán a resurgir entre miradas, alejando miedos pasados que abrirán nuevas ventanas. Ni todo es tan complejo, ni mi voz un momento perdido. Te abrazo entre las sábanas, sintiendo al niño adormecido. then you best be smiling when it's choosing time. She knows music, I know music too, you see. She's got the power, she is a tower. Enorme clásico, desde luego, de Thin Lizzy, ya sabes, como siempre, rodeado de grandes músicos y como pieza clave y alma mater, Phil Lynott, que siempre está en el recuerdo en cada una de las bandas que te vamos, en definitiva, proponiendo a través del programa. Una de ellas ya los conoces porque nos presentaron en su momento lo que fue su primer larga duración, Witch Eyes, y ahora nos hacen partícipes de Hell on Air. Este grupo barcelonés, Aver, tiene, como bien te digo, nuevo trabajo en la calle, donde el cuarteto catalán nos vuelve a hacer soñar dentro de sonidos que en definitiva entrelazan las maneras desde un heavy metal hasta sonoridades épicas, pasando por sonidos más extremos, incluso rozando de vez en cuando o acariciando un punk de corte primitivo. Como bien te digo, nuevo trabajo muy interesante, Hell on Air, que lo conocemos por primera vez en el programa, y el tema que te propongo es el segundo de los seis cortes de Observer, de estos barceloneses que son Aver. Pues así somos en Trovador Urbano, somos capaces de coser una banda de rock en estado puro y acercarnos a los sonidos más extremos que te pueden proponer bandas como Aver, en este caso que nos lleva hasta tierras bilbaínas para conocer el nuevo trabajo de esta banda Head Halls, que han denominado genéricamente su, como bien te digo, nuevo trabajo Decadent o Decay. Como bien te digo, una banda muy interesante que como piedra angular se enclava en el rock and roll, pero con mucha diversidad musical en su manera de proponer su música. Puedes proponerte o acercarte a momentos como el punk y terminar en otros como el rock alternativo, incluso el country o con un sonido muy americano. Una banda muy interesante que no te va a dejar sin lugar a dudas indiferente, y con el primero de sus cortes que te ofrecemos para el día de hoy, Los Inside, vamos a irlos conociendo, como te digo, desde Euskadi, Head Halls. Ahí los tienes. La banda madrileña que vas a escuchar a continuación son Thin Inside Me, con este Ignition, que es su nuevo trabajo discográfico. También una banda muy enérgica, muy fresca, a través de sus cortes, a través de sus 8 cortes, algunos de ellos cantado en castellano, como el que cierra Madre, y como bien te reitero, una banda que tiene mucho que ofrecer y que te lo vamos a proponer para que así lo hagas, para que te acerques de una manera más potente a la música de Thin Inside Me con este Blab Lies. Como bien sabes, y desde bandas asociadas, todas las semanas tenemos una recomendación en asaltomataradiorock.com, donde además sabes que tenemos nuestro blog y podcast, y donde puedes escuchar entrevistas más largas y programas más intensos. Ya sabes, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Acaba de ponerse en la calle, en definitiva, es un videoclip nuevo de lo que es el último EP de los madrileños Ratones Colorados. Con ese nombre genérico como el de la misma banda, pues nos vamos a escucharles, como bien te digo, a estos Ratones Colorados que nos recomiendan desde bandas asociadas de Asalto Mata Radio.com. Ratones Colorados. Para ser un gran ratón tienes que nadar y la ropa guardar, evitar las hordas grises del poder. Para ser un gran ratón tienes que nadar y la ropa guardar, evitar las hordas grises del poder, del poder. Las noches reventando cebos, las hostias a mi ancha espalda, y te pira con el queso, sin luces ni frenos. Va a brindar bien alto que somos los ratones. somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones colorados. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! A que lleguen las 10 en la oscuridad, algún queso caerá. Celebrar la adquisición y entre tragos comentar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, larva guardar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, larva guardar. Las noches reventando cebos, las hostias a mi antes baila y de vida con el queso, sin luces ni frenos. A brindar bien alto, que somos los ratones. Somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones colorados. Ya dando casi culminación a la nueva edición del programa, nos acercamos hasta tierras andaluzas, hasta Jerez de la Frontera, para conocer a esta interesante banda que a través de este, bueno, podríamos decir EP un poquito más largo, porque los temas son de casi 4 minutos, te hablo de Cardinal Punch, y dentro del rock alternativo, pero con una fuerte también potencia dentro de su sonoridad metálica, nos ofrecen, como bien te digo, estos 6 cortes que nos han hecho llegar, aparte de su último single, que es Sura, que ya lo escucharemos en otro momento. Lo primero que quiero es darle cabida a ese zorro, como bien te digo, de estos jerezanos, a través de este Make the Bleed, que suena de esta manera tan fantástica. Ahí están, como bien te digo, Cardinal Punch. upon my leg, did I recall? Have I control? Is this what I repent, what I receive? What a man to be in this life? We wanna get you all, wanna get you all. I'm not one thing. I know my fate. No, no, no, no. Ahí está esa contundencia sonora a través de la voz y también a través de su música, cerrando como nos gusta siempre con bandas de un pelaje un poco más contundente. Esta nueva edición del programa, como siempre, espero hayas disfrutado en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Has estado en estos 60 minutos escuchando Trovador Urbano y ya sabes que tienes ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde vamos a cerrar en el día de hoy con un clásico de clásicos, que esos de esos que nos gustan y de esos que con los que nos hemos criado pues desde hace ya muchos años y que siguen dando unos bolos auténticos titanes, ahí se les ve cuando tocan cómo los disfrutan. Te hablo de Leice, nos vamos hasta creo que 1989 con este Buscando Mirando y este Futuro para mí, que es con el que cerramos la nueva edición del programa. Como siempre te digo, disfruta de la vida, sé feliz y nos vemos en 7 días. ¡Hasta pronto, Leice! Espejo, me preparo.